soy la Maga P y esta es la columna de astrología para ofrendas urbanas. De risas, coincidencias y relatos varios. Relatos varios. Porque tenemos la visita, la tan esperada visita de la Maga. Ah, caló. La Maga acá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís volver acá a la mesa de ofrendas está urbanas? Todo cambiado. Como a casa. Está todo cambiado. Sí, veo más colores mucho más escorpianos acá, como el escorpio que ustedes tienen, acá hay mucho. Medio así, violeta, morado. Hay colores, bueno, obviamente, yo soy una persona muy ignorante sobre estas cuestiones, así que te pregunto. No, la ignorancia acá no es una observación, es un punto de observación. ¿Hay colores asociados a cada signo? Sí, totalmente. ¿Y ofrendas es de algún color? ¿Vos lo ves de algún color? Ofrendas está bastante en su lunita en Escorpio, acá todo violeta. Bueno, después también tenemos ascendente Acuario, hay un montón de gente de todos lados, una gran tribu esta. Son cancerianos. Hello. Sí, me siento volviendo a casa en un punto, porque no sé, me gusta este lugar. Sos muy bienvenida aquí y nosotros no podemos parar de mirar los papeles, que no son solamente papeles en esta mesa, sino que estos papeles con colores y líneas cruzadas. Con símbolos extrañísimos Nada más ni nada menos que nuestra carta. Nuestra carta natal colectiva. La carta de este programa, Ofrendas Urbanas. Ah, Ofrendas Urbanas tiene su propia carta, claramente. Un lujazo. La carta, acá los tribales amigos se van a poner celosos, pero Ofrendas Urbanas tiene su carta. Tiene su carta y acá el amigo Paul, que es un estudiante también de astrología, muy avanzado ya. Muy avanzado, eso. Tírale un poco de flores porque después se arruga cuando le pedimos cositas. Ah, bueno, porque es tímido, a él le gusta estar behind the scenes. Ya estamos, pero, le podemos pedir una carta personal a Paul, ¿sí? Sí. Bueno, hasta un punto sí, claro que la puede hacer. Todo sí, lo que escuchen de aquí en más. Los va a sorprender, a deslumbrar, como nos pasa a cada uno cuando escuchamos a la Maga. Porque, bueno, hace muchos años también que vos te dedicas a esto, a hacer cartas natales y a dar clases de astrología formada en diferentes ciencias, ¿no? En astrología y también en letras. ¿Es así esto? Sí, sí. Bueno, también una cosa lleva a la otra. ¿Cómo es esto? En la vida es un entramado enorme que te lleva por todos lados. Por suerte. Sí, y esta idea que tenemos que vamos a un solo lado, bueno, habría que desecharla o por lo menos cuestionarla. Sí, es verdad. Las letras, la mitología, todo me hizo desembocar en este lenguaje simbólico que es la astrología. Esto es, decíamos que justamente Ofrendas Urbanas tiene una carta natal, como todo en este mundo tiene una carta natal, porque la carta natal representa ese instante del cielo, instante con esas en el posiciones que planetarias. Y acá se toma el horario del primer programa, el momento del primer programa es lo que se toma como el nacimiento. Bien. Totalmente. Muy bien. Puede representar el nacimiento de una persona, el nacimiento de un animal, un acontecimiento. Claro. Cualquier evento. Son posiciones planetarias específicas con ¿cómo se llama? Con grados, minutos y segundos. Están en determinada constelación y esto se representa en este dibujo que se llama carta natal, carta astral. Sí. ¿Por dónde arrancamos, Maga? Esto es un círculo. No sé si esto va a salir online. Pero, como verás, esto es un círculo, no se empieza por ningún lado, porque en realidad un círculo uno le puede entrar por cualquier lado. Claro, no tiene un comienzo. Exacto. Entonces, bueno, lo que nos marcaba es que ese día, cuando nació Ofrendas Urbanas, era el 2 del 7 del 2009 a las 20 horas. Uh-huh. Correcto, Paul. Bueno, entonces teníamos el sol en cáncer, en 11 grados de cáncer. Esto, bueno, estamos en FM, la tribu. Cáncer es una. Cáncer representa la instancia tribal. Mira. ¿No? Tiene, como lo gregario, lo. Ajá. Exacto, lo sectario, lo que tiene que ver con la colonia. Es una colonia de un montón de familiaridades, o sea, es nosotros también somos un país canceriano, Argentina, y esto lo que tiene que ver con la representación de lo canceriano es, bueno, esta sensación de estar en casa, esto es cáncer, entonces acá todos tienen esta sensación de estar en cáncer, en la casa, está en la casa 6, prestamos un servicio a la comunidad, ¿no? Sí. A través de distintas formas de... me parece que este programa tiene mucho de esto, ¿no? De prestar este servicio a la comunidad, como si fueran un poco virginianos en un punto, ¿no? Ajá. ¿Por qué sería eso? Esto de prestar servicio humildemente, ¿no? Es un entramado, es un sistema esto. Bien. ¿No? No hay personalismo, digamos. Es estamos. Verdad. Es algo que. Se es. Intenta eso. Se intenta eso, sí. Totalmente. Y esto apoyado con el ascendente Acuario, bueno, con la invitación a este entramado enorme de entrar en la red urbana, ¿no? Uh-huh. De comunicarse a través de todo lo que tiene que ver. Bueno, con redes sociales, obviamente hoy funciona así el mundo, pero esto no podía ser de otra forma, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la transmisión en internet. Y vos también hablás de las redes, más allá de lo virtual, de las redes, no sé, interpersonales, o las redes de relaciones. Totalmente, como que lo que los une es esta vocación por hacer esto, más allá de la procedencia, que uno estudia astrología, el otro teatro, el sí, otro convergen, pintura. Digamos, personalidades diversas con ocupaciones diversas. Totalmente, este yo punto creo común que tiene que ver con la vocación de hacer radio, de comunicar algo. Sí, o llegar de maneras rarísimas a veces, en mi caso, y otros... Llegar sin... No se sabe bien cómo. De pronto estamos en un programa de radio. Sí, ¿no? Hacemos la misma pregunta siempre. Claro. Sí. Le voy a mandar un saludo al muchacho que me trajo en taxi, que justo es sincronía, como le decimos. Venía sintonizando FM La Tribu. Oh. Le digo, ay, bueno, me llevas ahí. Bueno, empezamos a hablar de astrología. Y, ¿te iba a estar escuchando ahora? Sí. Seguro que no sí. No sé cómo se llama, pero es un capricorniano. Ah, ya le preguntaste todo, le sacaste toda la ficha. Bueno, eso, básicamente. A veces me pregunto, digo. Ajá. Es una forma de ver la vida, ¿no? La astrología tiene que ver con esto. Bien. Y bueno, y ustedes tienen una lunita en Escorpio. Acá tiene que haber cambiado, transformado varias veces, ¿no? La forma. Sí, pero le dieron sí, el clavo. Vos de cada signo hace una mini introducción de las características para los que estamos siempre dudando sobre cómo son. Bueno, ¿qué es Escorpio? Así, muy brevemente. Y Escorpio lo que tiene que ver es con cierta intensidad, cierto nivel de conflicto uh-huh. en el grupo, contenidos profundos, pero en muchas ocasiones debe ahí primar algo del orden del conflicto, uh-huh. de lo que está ahí en tensión. Intención. Al mismo tiempo es una forma de transformación grupal que claro. tienen en todo sentido porque, bueno... Esta es energía compartida, no es claro. alguien, una voz liderada, uh-huh. que líder, que dice cómo se hace todo, sino esta es una comunión, ¿no? claro. de espíritus que dicen desde distintos lugares. Uh-huh. Entonces, bueno, los escorpianos confluyen en este lugar en donde, bueno, hay que resolver el conflicto. Uh-huh. Bien. Y esa transformación, decís, ese movimiento constante, los cambios de equipo que han ido sucediendo en estos 8 años de programa, ¿se ven como una potencia? Claramente, es una potencia, y aparte es una potencia, es una transformación que va justamente sacando lo mejor de todo esto. Esto cada vez está más mejor en ese sentido, ¿no? Sí, obviamente, y aparte toda la faceta acuariana que tienen ustedes en el sentido de estos son funciones, no son personas. Claro. ¿No? Son funciones o personas que transmiten distintos mensajes, uh-huh. hay interconectividad. Después el muchacho que viene después, ahí lo veía, el pintor. Uh-huh. Bueno, siempre te encontrás acá con diversas personalidades, ofrendas urbanas se llama este programa, y supongo que cualquier forma artística es una ofrenda, ¿no? Se podría armar, estoy pensando, como un equipo de fútbol en donde cada uno, vos eligieras, por ejemplo, nos asesoraras en esto y se armara un equipo donde cada función tiene el signo ideal para esa función, incluso los invitados ya llegar al extremo y decir, interesante. Tal sí. programa, tal signo el invitado, tal signo la conductora, ¿se puede o es un poco manipulador? Sí, de mi parte. Manipulador también. Encasillador y manipulador. Propio de la luna en Escorpio, estamos on the line. Ajá. Sí, También esto me trae una anécdota del Mundial de Francia, creo, no sé qué Mundial fue, que el entrenador convocaba a los jugadores, excepto a los escorpianos, no quería escorpianos en su grupo, preferentemente arianos, creo que quería, bueno... Guerreros, claro, guerreros ahí en el campo de fútbol. Pero sí, se puede hacer solamente un sol en un signo, o sea, ser escorpiano, ser capricorniano, ser taurino, no determina tantas cosas. Ahí, como verás, esto es son dibujos complejos. Es como un pentagrama, como si fuera una ecuación. Esto es un lenguaje de símbolos. Bueno, es una lectura, una interpretación de este lenguaje de símbolos. ¿Y alguna particularidad muy puntual de la carta? ¿Algo que te haya llamado mucho la atención en cuanto a alguna ubicación de la luna? Sí, varias así, algunas que las podemos ir conversando a lo largo del tiempo. Porque... ¿Algo que no se nos pueda decir? ¿Algo que realmente sea muy delicado? ¿Hay? Bueno. Nivel de delicadeza, supongo que tiene que ver con el nivel de que uno dice y con el otro acepta lo que el otro dice, ¿no? Claro. Bueno, digamos, hay bastante con el lo que tiene que ver. Posiblemente se les corte la transmisión o algo que pase con seguido, con lo que tiene que ver, Paul, con algo de esto. Con la transmisión web. Con la transmisión web. Sí, cuando se cae, capaz. A veces pasa. Sí. Sí. Bueno, como que podría ser como una cualidad de esto en donde hay que ponerse muy creativo en los programas, porque las cosas no salen como uno se las programa, podría decirte con ascendente. Fallas técnicas. Claro. Fallas técnicas, cambio que te falla al último momento, hay que cambiar todo, hay que mover un poco, hay que ser creativo a vivo. Claro. Claro. Sí. Sin tanta estructura, que acá tengo una grilla que de 9 a 9 y 22 con 20. Esto con la ascendente Acuario líder. Un día y medio. ¿Lo decís a todos estos? ¿Lo decís a alguien en particular? Al grupo y especialmente al producer. Quedó grabado, ¿no? Esto quedó grabado. Quedó grabado el señor con su luna en el escorpiano, sé que la cacha de lo que hablamos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, también venimos Marte-Venus, ¿no? Tenemos más o menos equiparados masculinos y femeninos acá, muchachitos y muchachitas. ¿Vos qué decís que hay más? ¿Cómo está? Nunca lo pensé. ¿Cómo estamos? Nunca nos conté, pero... Hay un cierto equilibrio, un poco de equilibrio. Sí, estamos así, ¿no? Equilibrados. Equilibrados. Y los géneros también están bastante están equilibrados en todo sentido. Sí. Bueno, esto después de estar... esto básicamente lo que me llamó mucho la atención es este Neptuno-Júpiter... Atentos. En primera, que representa como... posiblemente a veces haya como grandes ideales y que a veces se caen, no se cumplen. Entonces es como hay que bajar un poquito el nivel de idealización. Porque, ¿cómo? Bueno, como van bien, parezco... Pero, quiero decir, una vez le echan no la culpa a la realidad. ¿Sí? Tenemos una sagitariana acá, también otra. Ajá. No, lo que representa es que por momentos esta conjunción, Neptuno-Júpiter, puede dar cierta exageración o cierta confusión. O ver con como anhelos muy grandes. Anhelos muy grandes. Futuro. Claro. Sí, la revolución cultural. La revolución cultural, exactamente. Y acuérdate, dice, bueno, vamos online, vamos en todos los circuitos en donde día podamos día, en... entrar. Ah, está bien. Sí, son bienvenidos, no son grandes expectativas, sino es la expectativa de la circulación, de esto te está hablando. Claro. De que hay circulación, porque si uno se queda en el anhelo, en la fantasía, bueno. Esto es casi una recomendación, es importante lo que estás diciendo, en cuanto sí, a sí, que, sí. Va, yo ya siempre ustedes aclararon que no es futurología esto, pero está bueno entender por ahí esto. Esto lo utilizamos básicamente como una herramienta de autoconocimiento. Claro. Esto es un grupo, es una herramienta de autoconocimiento grupal. Entonces, si quieren, vengo una vez por mes y pero hacemos un grupo. Así va a ser. También, claro. Nosotros podemos ir para allá, vamos para la casa y hacemos una reunión que nos salga en el aire todo lo que nos... También. No, está muy bien. Siempre son bienvenidos. Mejor, todo hay que exponerlo. Todo, sí. Bueno, todo esto, ¿no? De la amplitud de voces que ocurren acá. La amplitud de voces. Sí, la cantidad de gente que va circulando. Bueno, y no agarrarse, esto me parece importante, no agarrarse a ninguna forma fija. No hay formas fijas esto. Aceptar que todo se está transformando. Que todo se está transformando con esa luna en Escorpio en medio cielo que tienen. Bueno, cierta popularidad, es un programa conocido este. Esto, o tiene proyección. Por ahí quizás se podría profundizar algunos contenidos también. Esto también la luna en Escorpio te invita a profundizar. Ciertos contenidos que también dentro de las ofrendas urbanas también tenemos todo lo que ocurre, lo que no nos gusta, no es que todo claro, ¿no? Hay mucho por investigar y por meterse, de seguro. Exacto. Y bueno, nada, y esto de la invitación a la red, a interpenetrar en todos los lugares, en todos los ambientes. No hay fuego en la carta. Es interesante esto, que no haya fuego en la carta. A veces, por ahí, bueno, puede llegar a costar avivar el fuego que no hay. Arranques, vamos. Más un entusiasmo Más un entusiasmo que la dirección por ahí en ese sentido. Bien. Hay que trabajar entonces en movilizar el entusiasmo. Sí, el entusiasmo y todo esto, todo el uranazo que tienen, como decirlo de una forma, en el sistema de radio, bueno, incluir a todos los colectivos posibles, ¿no? Y con algunos con mayor profundidad y mayor calado que otros, pero incluir a todos los colectivos posibles, ¿no? Esto creo que de hecho es lo que ocurre. Tanto nosotros como los oyentes podemos escuchar de nuevo esta nota en la web de ofrendas, en la página de Ofrendas Urbanas, y yo particularmente voy a tomar nota de cada cosa. Y lo voy a traer a la próxima reunión, a la reunión de producción. Para las reuniones, muy bien. Los que hayan escuchado esto y nada, tengan muchas ganas de vivenciar individualmente una carta natal, porque esta es una carta colectiva, ¿cómo se pueden comunicar con la maga? Bueno, pues me mandan a la lechuza de Harry Potter y en mi ventana siempre se apersonará. No sé, acá el señor Paul supongo que puede subir la información o algo así. Bien, nos subimos al Facebook, ahí pueden rastrearte. Sí, nos vamos con mucha... Esto es una red, por eso aparece quién tiene que aparecer, cuándo, cómo, dónde. Sí. Esto es así. Escúchame, este es el arranque, lo que nos acabas de tirar, ¿sabes? Porque cuando uno atraviesa esto, ¿no? Y te escucha, además de que tiene ganas de escucharte 3 horas más, después viene toda la reflexión y el autoconocimiento, y bueno, ese es otro momento que no lo podemos hacer ahora al aire, pero ya nos tocará. Gracias, sí. Maga. Genial tenerte acá y te esperamos en el próximo micro.